No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. A veces pasa que te sientes débil, te enfadas con facilidad y tienes el sentimiento de querer dejarlo todo. Tu cabeza no puede más y tu organismo se siente como si tuvieras un gran peso encima. La indiferencia te invade. ¿Te ha pasado? Si en tu mente practicas con frecuencia la furia, la confusión, la tristeza, puedes tener una intoxicación emocional y esto no es sano ni para tu cuerpo ni para tu mente, ya que te detiene y provoca bloqueos en tus actividades diarias. Otras señales de este tipo de daño son sentirse vulnerable, no conseguir exponer con claridad los pensamientos y las emociones, no sentirse a gusto ni con nada ni con nadie. ¿Qué pasa cuando sufrimos una intoxicación emocional? Los síntomas de este tipo de envenenamiento son principalmente el nerviosismo, la impaciencia, el hecho de sentir que pierdes el control de tu vida. Cuando una persona está intoxicada por sus emociones, está a la defensiva, ya que cree que todo puede afectarle. Es parte de una crisis en la cual te dejas llevar por las emociones del momento y no por la razón. Experimentas constante rencor, insatisfacción, inseguridad y miedo, así como culpa, sentimientos que definitivamente te enferman y estancan tu potencial. Hoy te comparto algunos consejos para combatir la llamada intoxicación emocional. Primero que nada, no seas tan estricto contigo mismo. No seas obsesivo y aléjate de actitudes propias del perfeccionismo. Trata de relajarte, de cerrar los ojos por momentos y respirar profundamente. Evita estar a la defensiva, que la ira y la inseguridad no tomen control de tus emociones. Muévete para liberar tu mente. Busca opciones como practicar yoga, ejercicio o mindfulness. Duerme bien, no te agotes, ya que la debilidad mental no te permitirá ver distintas opciones y alternativas, lo cual te abrumará. Desayuna. Existen distintos alimentos que te aumentan el buen ánimo y al mismo tiempo otros que reducen tus niveles de cortisol, como la avena. Sobre todo aprende a soltar, ya que el apego te coloca en un estado de debilidad donde se presenta el desequilibrio emocional. Suelta, deja ir todo lo que no te hace bien. Recuerda sobre todo que el rencor es un veneno que uno se toma en espera de que otro se muera. Aprovecha esta época de inicio de año para depurar las emociones negativas, desintoxicar tu organismo, tanto física como emocionalmente, y haz una limpieza que haga la diferencia entre tu calidad de vida y tu sufrimiento. Date cuenta que necesitas un espacio propio en el que seas capaz de conectarte contigo mismo. Observa tus emociones tal y como si fueras un espectador. Analízalas, obsérvalas. Cuestiónate y replantea tu vida. Recuerda que las emociones, tanto positivas como negativas, son tan solo información y tienen un efecto en las células del organismo, y por eso es importante hacer duelos, cerrar ciclos, sanar el pasado y establecer relaciones positivas, así como aprender a ver de otra forma esas experiencias que nos provoquen dolor o resentimiento. La Universidad de Rochester en Nueva York reveló que acumular emociones negativas es un tema que disminuye las defensas de tu organismo en manera definitiva. De acuerdo con un dato de la Facultad de Medicina en Harvard, las enfermedades cardiovasculares son las que más seres humanos matan en el mundo. Y la emoción más común antes de un infarto, ¿sabes cuál es? La ira. Tú decides cómo quieres vivir. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.